Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. A finales de los 80 surgió un género que popperizó el rock y enroqueció el pop. Hizo algo más homogéneos los gustos de la gente y empezaron a llenarse las emisoras de radio y los canales de televisión de grupos con sonidos sucios, melenas harapientas y camisas de cuadros. Poco antes atrás, ni siquiera una década, la imagen del heavy rockero tenía una cuando menos crisis de identidad sexual. Estamos hablando del grunge, un género que históricamente, por suerte o por desgracia, marcó unas bases. Muchos grupos apodados alternativos emergieron de la nada tocando acordes de pop con distorsión brutal y haciéndolo pertinente con la voz. El cataclismo alternativo se llevó por delante a una legión de bandas fabulosas, grandes combos jarroqueros que en los 90 nos hubiesen regalado discos fantásticos empezaron a sonar repetitivos y la industria musical necesitaba renovarse de cara a una nueva década que estaba por llegar. No todo era fórmula comercial. Evidentemente existían influencias musicales que dieron pie al surgir del movimiento y el grupo que hoy nos ocupa tal vez haya sido uno de los culpables de la aparición de este subgénero. Aunque si ponemos extremos conocidos, es posible que, musicalmente hablando, esté más cerca del estilo de Radiohead que el de Nirvana. The Pixies, hoy en el Hidráulis. No sé, ¿cómo? ¿Qué? Claro, el Hidráulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, y como ya adelantábamos antes, vamos a hablar de The Pixies, ese fabuloso grupo de los 90, aprovechando su vuelta a las giras sobre el escenario. No vamos a meternos en la hondonada ni del género ni del grupo en cuestión. Lo que hoy trataremos serán esos nuevos temas lanzados recientemente bajo el nombre de EP1, y algunos de sus clásicos. Lo que ahora escucháis se llama Bad Boy. We'll be right back. Bad Boy apareció el 28 de junio del 2013, de este mismo año. Se trataba de la primera canción en estudio interpretada por la formación desde hacía ya casi 10 años, cuando en 2004 firmaron Band Throat, un extraño tema, por llamarlo de alguna manera, compuesto para la película de Shrek 2, aunque luego fue desechada de la banda sonora final. Por aquel entonces, y debido a la calidad de dicho tema, ya nos dejaron claro qué ocurriría si decidiesen sacar trabajo nuevo. Y al final aquí están. La pista de bajo y coros de Bad Boy fueron grabadas por el músico Jeremy Dubs, gran amigo de Frank Black, el vocalista principal de la formación. ¿Por qué? Porque Kim Deal, la bajista original, decidió finalmente dar portazo al grupo. Un grupo con el que, a pesar de haber conseguido grandes éxitos, nunca terminó de llevarse del todo bien con su vocalista, ya mencionado antes, y su guitarrista principal, Joe Santiago. Vamos, que no solo estamos ante material nuevo de la banda, sino que incluso tenemos, puedo decirlo de alguna manera, formación nueva. Todo muy extraño para ser de Pixies. Posteriormente, y para la interpretación en directo de este y el resto de los nuevos temas, entraría a ocupar la vacante dejada por Deal la guitarrista y cantante Kim Shattuck del grupo Muffs, que esa es otra. A ver, yo no niego las cualidades musicales que puedan tener los guitarristas tocando un bajo, pero vamos, muchos ya me conoceréis y sabréis que al César lo que es del César. ¿Y quién mejor para tocar la bandurria que un bandurrista, no? Comentando un poco más sobre Bad Boy, quizás no suena mucho a los clásicos Pixies, primero porque lo que escuchamos de entrada es un bajo cargadísimo de efectos que se despega enormemente del clásico y crudo sonido de Kim Deal, y es fácilmente confundible con un sintetizador, y segundo por esa extraña manía actual entre los considerados alternativos de crear bases con batería electrónica combinada con la acústica. Quizás en estructura sí podamos apreciar bastante del sonido Pixies, sobre todo por esos coros llegando al estribillo compartidos entre todos los miembros y la característica guitarra de Joe Santiago, que parece ser el único por el que no han pasado los años. River Euphrates es quizás el tema que guarda estas pequeñas similitudes ya comentadas con Backboy, aparecido en 1988 bajo el título del disco Surfer Rosa. Vamos a escucharlo. Mientras que Backboy fue un single en sí mismo, al margen de este EP1, Andrew Queen, que ahora podéis escuchar bajo mis palabras, sí que salió junto al resto de sus hermanos musicales en el ya mencionado. She gave me her untrue pledge. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard and the smile fresh. That's how it's been with Andrew Queen. Loving on a bed of flowers, breathing in the smell. Of milk, she is dead, yes she is, and she shows me under herself. But what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard in this wild breath. I wave goodbye to Andrew. Mi amano al vini la ricordo, casi mi promenico ne a via camro, blockets for what's missing. I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard in this wild dress. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard in this wild dress. Only kissing you was so hard in this wild dress. Only kissing you was so hard in this wild dress. EP One, el single que hoy nos ocupa, compuesto por cuatro temas, si no contamos Back Boy, fue lanzado de manera gratuita en la página web oficial de la formación, y aún así rompió las listas de ventas en iTunes. Con esto nos han demostrado dos cosas. Primero, que no es necesario una discográfica para promocionar tu material, aunque claro, estamos hablando de Pixies, mundialmente conocidos, que por desgracia no es lo mismo a que lo intente el punky de tu barrio. Y segundo, que si a alguien le gusta lo que le ofrecen, paga por ello y sobre todo si es un precio razonable, porque somos consumidores y además de por la calidad nos tiene que convencer por el precio. La revista Mondo Sonoro entrevistó la semana pasada al batería David Lovering, el miembro más sincero de la formación, y cuando le preguntaron sobre las críticas negativas que estaba recibiendo el EP, contestó lo siguiente. Quizás si esperábamos que alguien dijera que estas nuevas canciones no suenan a Pixies, en plan negativo, puede ser que no suenen como Trompel de Mundo, que fue el primer disco del grupo, pero definitivamente sí suena a una progresión de los Pixies. De hecho, entre nuestros discos de los 90 puedes encontrar grandes diferencias de sonido. Siempre hemos tenido cierta obsesión con los cambios y lo seguirá viendo. Que este disco se titule EP1, EP1, no es casual, habrá más EPs en el futuro y no tienen por qué ser parecidos a este. Esto es verdad. Dentro de un mismo álbum del grupo, de los álbumes clásicos, podemos encontrar temas muy diferentes. Y bueno, ya no hablemos entre discos, las diferencias que hay a veces, ¿no? Aún así, este nuevo EP1 sigue resultando peculiar hasta para ser ellos. Andrew Quinn, esta anodina balada, cuenta con un videoclip, al igual que Back Boy, un extraño vídeo en el que se encadenan y entrelazan imágenes de personas tocando con máscaras de tigre, escenas de carreteras tomadas desde un coche y bastantes momentos surrealistas más, clásico de las letras de ellos, pero ojo, ninguna aparición del grupo. Aún así, no puede evitar dejarnos con una extraña mueca en el rostro. Algo insulsa para ser el regreso de la legendaria banda. Tal vez no hayan caído en el error que le ocurren a muchos grupos tras su vuelta al estudio de sonar como una versión de sí mismos, pero es que con Andrew Quinn parecen una versión de los lados B de algún disco de Radiohead perdido entre Pablo Honey y Benz. Y nótese que Radiohead dijo en varias ocasiones que The Pixies eran su principal influencia y eran... A veces hay una línea aquí que ya no sabe quién es influencia de quién. Tómese esto como bueno o como malo. Después de este amargo sabor, por lo menos para un servidor, qué mejor que poner otro tema clásico de ellos. En esta ocasión sin buscar la comparativa, como antes, aunque esto resulte difícil tratándose de la misma banda. Solo recordando que en alguna ocasión realizaron grandes trabajos. Trying to meet you. Hey, must be a devil between us, or whore is in my head, whore is at the door, whore in my bed. But hey, where? Puede que lo hayan hecho a propósito, pero parece que EP 1 va increciendo. Esto es Another Toe in the Ocean. And if I saw, I took his picture, he was waving. I passed again, and now they're gone. I think my picture is worth saving. Another Toe es el segundo tema de este trabajo. Parece con este que empiezan a entrevernos que los Pixies siguen siendo los mismos, pero muy ligeramente, aún les falta mucho. Sí que hay momentos en los que se notan esos cambios de ritmos característicos, y una vez más el trabajo de Joe Santiago y Dave Lovering es lo mejor, conservando bastante calidad Pixies. Parece que los medios tiempos siguen existiendo para ellos. De todos modos, para un servidor, este tema tiene una producción demasiado buena, y esto ya lo tratamos cuando analizamos el disco 13 de Black Sabbath. Otro regreso de un clásico, es con sí acostumbrado tal vez al sonido analógico clásico cuando escucha a su grupo favorito a través de las secuencias 1 y 0 digitales, tal vez es como si perdiese humanidad y suena todo demasiado bien y en su sitio. Que esta es otra de las señas de The Pixies. Un álbum de ellos no era un directo, pero casi parecía haber sido grabado de tal forma. Se pierde la suciedad, entre comillas, de las distorsiones guitarrísticas. Uno de los muchos temas en los que podemos apreciar este tipo de producción sucia y cruda, curiosamente, pertenece al último trabajo de la formación antes de su primera separación, es decir, punto en el que ya deberían tener una calidad productiva mayor. Es Planet of Sound, del disco Trompette le Monde de 1991. Tema directo que con sus 2 minutos de duración va al grano y no necesita un fundido para cerrarse, como sí ocurre en Another Toe in the Ocean. Vamos allá. Cindy Cindy, tema que parece un homenaje a esas nuevas fans de The Pixies con el pelo teñido, vistiendo cuero y llenas de tatuajes que no dejan por ello de ser sensibles. All you got, great. You put the cock in cock. daughter. And though she has no need, I'm the one who's got some tractors, you many mouths to feed. Indie Cindy recuerda bastante a The Pixies, sobre todo tras el primer cambio de melodía, aunque sigue siendo bastante lineal. Guarda esa relación minimalista con sus composiciones anteriores. Por desgracia tiene un soniquete un poco country, que no termina de cuadrar del todo, aunque sí que hemos podido ver cosas así en temas anteriores como Vamos, aquella canción Spanglish tan extraña. Como ya nombraba antes, Into Cindy va dirigida a todas esas fans de The Pixies. Y eso mismo fue lo que dijeron Joe Santiago y Dave Lovering en una entrevista realizada para Radio 3. Charles, si no recuerdo mal, creo que la intención de Charles era una carta de amor a las fans. Nuestra fan colectiva, que es esa chica, Indy Cindy. Lleva tatuajes, el pelo en varias capas, ya sabes. Así que le decimos, hey, vuelve con nosotros. Estás escuchando El Hidráulis, ya sea a través de la 107.3 de la FM o de www.radiocuca.org si lo haces de manera digital. Recordar las opciones de contacto con el programa mediante el correo electrónico elhidraulis@gmail.com. Hidráulis, escrito en principio con H y la primera I griega, el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa o el chat de la ya mencionada página www.radiocuca.org para hablar con nosotros en directo. Hoy estamos con el EP 1 de The Pixies o EP 1. Tras Indy Cindy es el turno de White's What Goes Boom, pero antes quiero poner otro tema clásico de ellos, se llama Beluria del disco Bossa Nova de 1990 y ahora sí podemos hablar de coincidencia o nostalgia. They know we are. Valuria es mucho más lento que What Goes Boom y realmente es solo un ejemplo clásico de los muchos que se podrían poner. Esto es bueno. The Pixies sonando por fin a The Pixies. What Goes Boom supone una diferencia de opiniones para lo que es The Pixies. Para algunos, el tema más flojo del álbum y para otros, el verdadero regreso. Fue una de las primeras canciones que se grabaron e igual esto, quizás, tenga algo de culpa. Primero porque puede ser que Kim Deal, la bajista, aún estuviese detrás, al menos compositivamente. Y segundo porque tras juntarse de nuevo las ideas, a pesar de la casi década, estarían todavía frescas. Al menos pensarían en unidad de grupo, pensarían como The Pixies. De todos modos, supone un cierre perfecto a este EP, a este EP One, que como ya comenté antes parece ir increciendo. ¿Azarosamente? No lo creo, porque nos acaba de dejar con ganas de más y eso que al principio no lo parecía. Ahora sí, vamos a escucharla. What Goes Boom. Push in the bush when you got none. Bing, bong, bing, bong. otro de los temas clásicos con el que quiero cerrar este repaso paralelo a los clásicos, dejándome siempre en el tintero muchísimos, es Gaucho Way, un tema que igual sí que tiene bastante de grunge, o al menos de lo que posteriormente fue considerado como grunge. Posee un sonido también muy directo que intercala pases de bajo similares a los de una balada con cambios de ritmo distorsionados. Vamos allá, Gaucho Way. Y sí, hemos llegado al final una semana más. El programa de hoy no pretendía ser un monográfico de The Pixies, para eso ya habrá tiempo. Es un grupo del que hay mucho que decir y se tratará en posteriores semanas. Hemos buscado, de una u otra manera, comparar su trabajo con los clásicos básicos. Y, para nada, mis palabras han de ser definitivas. Es a partir de aquí donde vosotros tenéis que crear vuestro juicio y opinión al respecto. Es posible que The Pixies sea uno de esos muchos grupos que tuvieron su momento, su enmarque dentro de una década, y que todo ello haya creado bastante mito posterior en torno a su música. Realmente para mí son buenos. Yo no he vivido en persona su época en activo, pero también pienso que no se exige lo mismo a un grupo mítico y consagrado que a los que están empezando. Quién sabe si este EP, Sacándolo mi vecino, se hubiese mirado con los mismos ojos y le hubiese servido para saltar a la fama o no. Sin más, el Hidraulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros.